de Mario Benedetti. A veces, por supuesto, usted sonríe y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación y su sonrisa anula todas las anteriores. Caducan al instante, sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo. Sonríe, y usted nace, asume el mundo, mira sin mirar, indefensa, desnuda, transparente, y a lo mejor, si la sonrisa viene de muy adentro, usted puede llorar, sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte, sin sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris.